waiting for the angels of Avalon, waiting for the eastern glow. The apples up in the valley hole, the seeds of happiness. The ground is rich from tender care, we pray to not forget. Drums will shake the castle wall, the runway's red and black. I think that you raise your voice. No comfort as the fire that night, the lights to face so cold. I'm in the dark of night. Magic rooms are ready. Dragon of darkness, the sunlight blinds. Impresionante disco el Unleaded, sin clasificar, que hicieron Page y Plant en 1994. fue un programa que se grabó en Inglaterra y Marruecos, y de él se hizo un disco y un video. Es también uno de los favoritos del señor Orejas. El tema que sonó era The Battle of Evermore. Y sí, muy contentos estaban los Cadillacs al inaugurar los MTVs latinos el 5 de mayo de 1994 en los estudios MTV de Miami. Y era la apertura de las puertas de MTV a Latinoamérica, que luego se abriría a varios países del mundo. Aun siendo un unplugged, los fabulosos Cadillacs tocaron sus canciones en forma eléctrica. Precursores en MTV, luego vendrían varios artistas argentinos más, pero eso más adelante. Gracias, gracias. Estamos muy contentas de estar aquí hoy. Y sí, muy contentos estaban los Cadillacs al inaugurar los MTVs latinos el 5 de mayo de 1994 en los estudios MTV de Miami. Y era la apertura de las puertas de MTV a Latinoamérica, que luego se abriría a varios países del mundo. Aun siendo un unplugged, los fabulosos Cadillac tocaron sus canciones en forma eléctrica. Precursores en MTV, luego vendrían varios artistas argentinos más, pero eso más adelante. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they bring my

los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas. Los que están en el aire pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer en la calle. Oh, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No, mentira lo que dije de ese muchacho, pero sí, Charly García se presentó el 4 de mayo de 1995 y fue un desenchufado impresionante. Desde Miami era entonces Charly con Los Dinosaurios. Un año después, el 12 de marzo de 1996, se presentó en Miami y luego de muchas insistencias de parte de MTV, Soda Stereo. La banda finalmente aceptó, convenciendo a la cadena de poder tocar con sus instrumentos enchufados, pero orquestando y modificando muchas de las versiones clásicas para hacerlas más lentas y musicalmente más complejas. La grabación salió como Comfort y Música para Soñar, y fue el primero en nuestro país que vino con una pista multimedia en el CD para poner en la compu. ¿Se acuerdan cuando existían esas rarezas? Con ustedes, T para 3. Thank you. Luego de la presentación de Soda Stereo, hubo una gigantesca manifestación frente a las puertas de MTV. Eran los Yankees que decían, ¿cómo puede ser que estén copando los músicos argentinos? Entonces, los directivos jugaron a la botellita, poniendo en una mesa redonda los nombres de varios grupos. Y así fue como salió Alice in Chains, que apenas unos días después y frente a la presión popular, el 10 de abril de 1996, sacó Unplugged, que luego saldría como álbum el 30 de julio, y de él presentamos Nutshell. Face the